Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El otro día, a la tarde, metí en la mochila el equipo de mate, dos panes, el cuaderno de tapas duras y verdes, la cartuchera con todos los útiles, el inflador también por las dudas, y esperé en la puerta a que Gabriel el Cordobés, Irene y Armando me pasaran a buscar. Llegaron enseguida, muy apurados y tensos, aunque era temprano. ¿Tenés todo? ¿Estás listo? Sí, dije yo. ¿Llevas el cuaderno? Sí. ¿Llevas el pequeño manual ilustrado del alumno progre? No lo pude comprar todavía, pero hoy lo pido y le saco fotocopias. ¿Pero qué pasa? ¿Es temprano? ¿Por qué están tan apurados?, les pregunté. Pero no me contestaron. Arrancaron a toda velocidad en sus bicicletas por un camino que nos sacaba del barrio y después de la ciudad y después de la tarde tranquila de verano que teníamos. Digo, porque se iba haciendo de noche en el camino y se levantaba el viento y empezaba el frío. ¡Qué raro! Miren, se está haciendo de noche ya. Pero no me escuchaban. Iban adelante, adelante, rápido, muy rápido, por callecitas que se hacían más delgadas, más rotas, más solitarias, hasta que desaparecían en un pastizal. Pedalear no se podía, así que bajamos y arrastramos nuestras máquinas a pie. Enseguida fueron apareciendo grupos de compañeros que caminaban con nosotros. Muchísimos eran, todos distintos. Algunos venían con desenfado en brazos de la juventud, otros a upa de la niñez con alegría, y otros empujaban con hambre la vejez. Algunos, sin freno en la bici, bajaban a punto de despeñarse de los montes. Otros venían en un transporte escolar con habilitación municipal y todo. Otros hicieron dedo para llegar, y tardaron bastante porque conocieron un montón de comisarías en el camino. Otros, docentes que aprovechaban sus 3 meses de vacaciones para conocer otros continentes, como por ejemplo la Atlántida, llegaron en avión. Otros llegaron sin saber cómo habían llegado, con esa cara de haber dormido poco y mal y hacer como equilibrio entre la vigilia y el sueño. Pero eso sí, nadie hablaba. Caminábamos, nomás. Todos distintos, pero todos con la misma inquietud adentro, con una curiosidad tan grande que se parece al hambre mismo. En un momento paramos de caminar y nos pusimos todos a mirar el cielo. Estábamos muy alterados porque ya era de noche, noche cerrada, y ni siquiera eran las 7 de la tarde. No entiendo, dijo Rodolfo al lado mío. Ya es de noche, ¿sí? Y hace cada vez más frío, ¿viste? ¿Por qué será? ¿Por qué tanta oscuridad y tanto frío de golpe?, le pregunté yo. Y en ese momento, con una voz que nada tenía que envidiarle a las tormentas, detrás de un arbusto achaparrado y espinoso, donde la noche crecía y encontraban su lugar el viento y el frío, apareció de golpe el asquerosamente sabio maestro nadie. Ay, ay, ajachú. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Dijo de pronto. Yo sí. Recordarán que estuve en Brasil de vacaciones y etcétera, etcétera, etcétera. Hace mucho que no nos vemos y etcétera, etcétera, etcétera. Espero que hayan traído todos los materiales de estudio, el cuaderno, el pequeño manual ilustrado del alumno progre y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se preguntarán, dijo el maestro, oh vasto alumnado de esta escuela, ¿qué significa etcétera, etcétera, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera, dijo, significa que no vamos a andar perdiendo el tiempo con cosas como un dictado del programa de estudios o comentarios en ronda acerca de qué tal nos fue en las vacaciones, ni discursos emocionantes acerca de increíbles proyectos que realizaremos durante el presente ciclo lectivo, ni trabajos de diagnóstico, presentación de alumnas y alumnos nuevos, que son muchos, etcétera, etcétera, etcétera. No, no. Les pido, por favor, que no esperen ese tipo de pavadas en esta escuela. Vamos a comenzar con otra cosa. Algo muy simple. Vamos a comenzar con un acto, sí, un acto escolar, pero es un acto de vandalismo, terrorismo, si quieren, un acto de terrorismo vandálico escolar. Escolar porque lo haremos en una escuela. ¿En qué escuela? Bueno, necesito un voluntario para una tarea de espionaje. Quiero nada más averiguar qué pasa con los libros y con las bibliotecas. Una pavadita nomás. Dicho esto, el maestro apartó un poco algunas ramas de ese arbusto achaparrado y espinoso detrás del cual había aparecido de golpe y empezó a caminar entre nosotros. El vasto alumnado de su escuela se apartaba a su paso como temiendo una peste hermosa, ¿no? Apenas se me acercó a mí, volví a sentir como una puñalada ese olor a búfalo que tiene en el gamulán. Aunque tal vez no más era el miedo que me daba o incluso la anticipación de lo que iba a pasar. Porque me eligió a mí para su tarea de espionaje. No porque yo sea un buen alumno, ni tampoco por ser de los malos, esos valientes aventureros que no le temen ni siquiera a la inspectora. Pero tengo una característica que me hace sobresalir del resto. 1,44 m. Soy el más bajito de esta escuela. Así que el maestro me eligió a mí, me afeité, me puse un guardapolvos cuidadosamente desprolijo porque justo era viernes y me colé en la fila de un cuarto grado. Cuando salí, después de un día de clases, me estaba esperando el maestro. ¿Cómo te fue, Martín? Bien, maestro, le contesté yo. Me aprendí la capital de Uruguay. No. ¿Cómo te fue con la investigación, Martín? Ah, sí, bueno. En esta escuela la bibliotecaria es una señora simpática. Va todos los días. Entrás y te recomienda libros de María Teresa Andrueto, de Parque Moebius Editora, cuentos de Gianni Rodari, cosas así. Me alegro mucho, dijo el maestro. Pero no es lo que necesitamos. Tenés que seguir investigando, Martín. Así que bueno, esa misma tarde pedí un boleto escolar en el 214 y me colé en otra escuela. Hice un par de amigos. Uno que se llama Javier me invitó a su cumpleaños. Ojalá que el maestro me deje ir. Pero ahí también la bibliotecaria era buena gente. Atendía bien a los que iban a buscar sobre la célula y los planetas, cuentos de la selva, etcétera, ¿no? El maestro se puso contento cuando le conté, pero me dijo que siguiera investigando, que fuera a otra escuela el lunes. Casi me descubren ahí, porque había una maestra que dijo no sé qué pavada contra los guachiturros, y yo casi levanto la mano para cantarle un par de frescas, pero me contuve a tiempo, por suerte, y no importa, en esa escuela los libros de la biblioteca estaban fuertemente custodiados. En primer lugar, nadie sabía dónde estaba la biblioteca. En segundo lugar, estaba cerrada. En tercer lugar, me comentaron, no voy a decir quién para no exponer a esa persona al castigo de las autoridades, me comentaron que la biblioteca está cerrada siempre porque la bibliotecaria nunca va. Y nunca va porque no quiere que los libros se estropeen, maestro, le dije yo cuando salí de esa escuela. Dijo el maestro. Repitió. Y con un movimiento de su barba hizo un gesto inequívoco hacia un sector de los compañeros que estaban ahí presentes. De inmediato, el brazo armado de la escuela de nadie se nos acercó. Eran muchísimos. Todos tenían en la cara ese matiz de alegre desesperación que nos caracteriza como alumnos de esta escuela, pero fuertemente marcado, como más intenso, digamos. A mí me dan un poco de miedo a veces porque tienen una ingenuidad medio peligrosa. La gente del brazo armado de esta escuela es brava. Se les nota siempre el borde de la gomera que sobresale de los bolsillos del pantalón. Continúa, Martín, dijo el maestro. Sí, en esa escuela la biblioteca siempre está cerrada y la bibliotecaria nunca va porque no quiere que los alumnos estropeen los libros, maestro. Ya me lo dijiste, sí. Háblame de los libros. ¿Pudiste verlos? ¿Pudiste entrar? Sí. Entré en un recreo por una ventanita y vi que en la biblioteca adentro hay una mesa chiquita con una silla, supongo que para la bibliotecaria, las pocas veces que va, y los libros están guardados en armarios gigantescos, con puertas de vidrio, cerradas con llave, bien altos, inalcanzables. ¿Y en las aulas? ¿Hay libros en las aulas? No. La bibliotecaria tiene terminantemente prohibido a las maestras retirar libros si ella no está, que es lo más común. Además, nadie más tiene la llave. ¿Y los directivos? No, nunca los vi, no sé. ¿Y ninguna maestra se ha quejado? Varias se quejaron, pero le falta tal vez un poco de empuje, no sé. Un poco de empuje. Dijo el maestro, mientras hacía bailar su barba en gestos que definitivamente formaban parte de un código que solo los integrantes del brazo armado interpretaban. Una cosa más, Martín. La escuela esa está enfrente de la plaza, ¿no? Sí, justo enfrente, maestro. Listo, buenísimo. Gracias, Martín, dijo el maestro, y en un segundo montó arreboladamente su bicicleta con todo el brazo armado de su escuela detrás. Y lo que ocurrió fue increíble. Pero ¿para qué se los voy a contar si lo deben haber leído, seguro? Salió en todos los diarios. Delirante acto de vandalismo en una escuela. Desconcierto general de las autoridades del ministerio. Ingenuo acto terrorista, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Solo durará el

La gente que pertenece a esta escuela es un misterio. Algunos confunden al vasto alumnado de la escuela de nadie con la mismísima humanidad. Otros creen que todo es un invento de un alumno del montón, el único alumno de un maestro que está solo y no lo sabe o no quiere saberlo. La gente coherente, lúcida, inteligente, no tiene ninguna opinión sobre estos temas porque no escucha el programa. Acá queremos creer que muchas personas son alumnas de nadie, pero no lo saben, y es por eso más que nada esta media hora de programa, para encontrar a la gente compañera desperdigada por ahí. Tal es el caso de Ayelén Sol, joven poeta de la zona de Quilmes, que participa, entre otras cosas, de el Club Atlético de Poetas y de Radio Artares. Les leo algo de Ayelén. Si les gusta, busquen Ayelén Sol a libroabierto.blogspot.com, las páginas del Club Atlético de Poetas y de Radio Artares, con H, Artares, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde serán publicados varios de sus poemas. Los rojos. Los pájaros locos de la madrugada, los rojos sin sueño, jilguereando, zorzaleando, mientras yo no duermo. Trabajo despierta, trabajo en sueños, tecleo, tecleo, leo, la siesta sin sueño, el insomnio agotado y los pájaros quebrando en el amanecer. La llave en la puerta, los pasos en taco yendo hacia la almohada. El estómago hambriento y el sol amenazando en el agudo e intermitente canto, como anunciando los días inútiles, la eternidad malgastada, el colapso mental, la ansiedad, la desesperación, que me roban el alma, y todo en el pecho rojo de un pájaro, que grita enfurecido por el despertar, gallo de ciudad, y ese rojo neón en el pecho plumado, en el horizonte de edificios, cortándome el rostro en pedazos, la ciudad en destrozos. No olviden, si quieren, laescueladenadie.wordpress.com, donde aparecerán varios poemas de Ayelén Sol y también muchos puentecitos a lugares donde se pueden seguir aprendiendo las cosas que hoy el maestro me pidió que les contara. Cosas que están en la voz de los viejos, en algún árbol que nos dé luz, en noticias del futuro que mucha gente está empezando a construir, y etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos hacen sentir alegremente incómodos y carcomidos por la esperanza. En fin. El maestro no me dejó ninguna tarea para el hogar para esta semana porque hubo muchas en el verano. Nada más escuchar una canción de Lucas Said Bichir, compañero en bicicleta y candidato a integrar las filas del brazo armado de esta escuela. De Lucas Said Bichir escuchamos Sobre el mar. Hasta la próxima. Ya no pienso. que yo estoy y me enriedo. Ah, como las luces sobre el mar, como las nubes sobre el mar. Todo el dolor, el temor y el encierro se olvidarán, como las luces sobre el mar, todo el dolor, el temor y el encierro se olvidarán, como las luces sobre el mar, ya no estoy, ya no soy, ya no pienso. Ya no pienso que yo estoy.